una buena manera de empezar en este, el mes de Córdoba, ¿eh? Es con una musiquita animosa como la que acabamos de oír. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a otra amiga de la casa, ¿no? A Mari Carmen Gutiérrez. Mari Carmen, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Enrique. Encantada de que me de volver, ¿no? Sí, ¿sí? Bueno, ya sabes que nos gusta pensar que tomáis esto como vuestra casa, ¿no? Porque que sea un espacio amable para vosotros y vosotras, ¿eh? Donde poder contar esa actividad permanente que estáis constantemente promoviendo tanto en Córdoba como hoy vamos a hablar ya no solamente de Córdoba, sino también de la provincia, ¿no? Sí, exactamente. Estamos trabajando ahora en tres pueblos de la provincia. Qué guay, qué bien, ¿no? O sea que no nos conformamos ya con que se nos queda chica Córdoba, ¿no? ¿O qué? Sí. Bueno, llevamos tiempo con proyectillos en la provincia. No digas proyectillos, que parece así como que es que la cosa fuera de poca envergadura o poca entidad, y no es verdad, ¿no? No, estamos enreando bien, sí, a los tres, ¿no?, pueblos que participan. ¿Estáis trabajando? Sí. ¿Dónde estáis trabajando ahora mismo? En Montalbán, Villa del Río y Montoro. Y Montoro, ¿no? Uh-huh. O sea que estáis, bueno, estáis en La Vega, ¿no? En la zona de no os preocupéis, los del Valle de los Pedroches, no os preocupéis, que también habrá, que también llegará el momento de subir para arriba, para el valle, ¿no? Hemos estado en Villaralto y en Pozo Blanco. Toma ya. En otra. Otra para que hable. En otros proyectos. Qué bien. Bueno, vamos a ver. Porque hoy vamos a. Hoy, bueno, tú eres representante de Paz con Dignidad. Uh-huh. Paz con Dignidad es una. A ver, cuéntanos así telegráficamente, ¿qué es Paz con Dignidad? Es una ONG, de forma jurídica es una asociación que tiene varios ámbitos de trabajo, es internacionalista, promueve la solidaridad internacional y la cooperación, y lo trabaja desde distintas líneas. Tenemos un observatorio del impacto de las multinacionales en América Latina, tenemos un área de cooperación internacional con la que trabajamos en Palestina, Senegal, Colombia y Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Tenemos un área de comunicación, bueno, donde tenemos un blog, teníamos antes una revista, que ahora ya la hemos hecho digital, y tenemos el área de educación para la transformación social. Es el área en la que yo trabajo y en la que se inserta este proyecto del que vamos a hablar hoy, educación para transformación social. Vamos a ver, y el proyecto, si no tengo mal entendido, lo habéis nombrado o lo habéis titulado Abriendo Caminos de Paz, ¿no? Uh-huh. Muy actual, ¿no? Parece como que es que lo tuvierais cocinado y preparado para el momento. ¿O? Se formuló hace un año y medio, o sea que no. La idea viene de antes, de proceso es una anterior. Maldad, una pequeña maldad que me permite. Pero está súper de actualidad, claro. Uh-huh. Claro, porque si trabajas con estrategias para promover relaciones de paz, es más que probable que no termines discutiendo con el que tienes enfrente, ¿no? Digo, por una forma de simplificación, ¿no? De lo micro que es la relación personal tú y yo, ¿eh? A las relaciones macro, que son pues las que se establecen con los estados, por ejemplo, que ahora mismo estamos teniendo esa confrontación, esa deflagración tan extraordinaria que está sucediendo tanto en Ucrania como en Palestina o en otros países que lamentablemente están siendo menos observados por los focos mediáticos, ¿no? Sin embargo, ponemos sobre la mesa el diálogo. Hay que hablar, no se puede evitar discutir. Y ponemos eso tanto en lo micro como en lo macro. Hay que aprender a conflictuar de manera sana. Hay que aprender a tener distintas posturas. Hay que aprender a dialogar, a exponer en condiciones pues lo que tengas que exponer, las distintas y la diversidad de ideas. Sí, porque no es malo discutir, ¿no? Bueno, discutir depende del modo, bueno, claro, en el que lo hagas. Malo ser diverso y diversa e intentas convivir, porque al fin y al cabo eso es lo que intentamos hacer todos y todas. Y, por ejemplo, se habla muy mal de la política, creyendo que la política es lo que hacen los partidos políticos. La convivencia es como la política es como gestionamos lo común, ¿no? Y entonces ahí estamos todos y todas implicadas. Los políticos los ponemos ahí para que gestionen determinadas cosas, pero cómo las gestionan, pues tendremos que participar todas las personas implicadas, no solamente quienes ocupen el cargo. Entonces, si vamos a convivir, vamos a participar todos y todas de esa convivencia. En el proyecto, de hecho, implicamos a ayuntamientos, a institutos, a colectivos sociales y a ciudadanía en general no implicada, porque queremos que todos los agentes del municipio se impliquen en la construcción de un pueblo más sano. Así debía de ser en los países, así debía de ser en lo local y en lo macro. Claro, sí, a eso es a lo que yo me refiero, Mari Carmen, porque cuando hablamos de los conflictos parece como que estuviéramos hablando solo y exclusivamente de las personas que están pues ahora mismo en plena actualidad en las dos guerras que acabo de mencionar, ¿no? Pero para llegar a una guerra, han tenido que romperse todas las vías. O sea, para dejar de hablarte con otra persona, digo, por bajar a las relaciones interpersonales, para tú dejar de hablarte con una persona ha tenido que fracasar todas las vías, ¿no? O directamente no ha habido la voluntad de querer hablar, ¿no? De querer relacionarte, ¿no? Más bien en lo segundo. Bueno, se han hecho muchos intentos de diálogo en estos conflictos. No sé si quieres que hablemos de los conflictos. No, quiero concretos. Que hablemos de lo que. Quiero que pasemos a lo concreto, ¿no? Quiero que me cuentes exactamente qué estrategias estáis poniendo encima de la mesa para uh-huh. que eso forme parte del diálogo en el que con la gente con la que estáis trabajando, tanto en centros de escolares como con ciudadanía adulta, ¿no? Exacto. Pues venga, vamos, te cuento la estrategia, una de las estrategias que hacemos con los colectivos sociales. Venga. Les proponemos una metodología que se llama Deriva y se va a concretar en un paseo por el pueblo. Un paseo que está planificado con un grupo de ese colectivo, por ejemplo, la Asociación Cultural Bardén en Montalbán, la Asociación de Mujeres Sisia en Villa del Río y en Montoro la Federación de Asociaciones de Mujeres, que ha implicado a dos asociaciones de mujeres que hay en Montoro, que son la Segaora y Concepción Arenal. En cada pueblo se genera un grupo motor y estudian el pueblo, cartografían el pueblo y ven en qué lugares hay conflictos, qué lugares les roban la paz, qué lugares le remueven. Entonces, ahora pongo ejemplos concretos, pero en esos lugares lo que hacen es planificar una ruta, dando un paseo, hablando de por qué ese lugar contribuye a la paz o no, contribuye, es una zona o un problema. Y se propone de qué manera podemos fomentar lo bueno y disolver ese conflicto que genera ese lugar. Ejemplo concreto, Montoro. Las dos asociaciones de mujeres planifican durante 3 o 4 días un paseo por el pueblo en ciertos puntos. Primer punto, la calle no sé cuál que está en cuesta, que va a... Es que no me acuerdo del nombre de la calle. Sí. Que va al Museo del Pueblo. Sí, pero Montoro tiene algunas cuestas importantes. Importantísimas. Participaban desde el principio en la asociación de mujeres. Pues en una de ellas hay dos mujeres que van en silla de ruedas. Entonces dicen, bueno, pues si queréis que vayamos arriba al museo, nosotras no podemos subir, claro, porque no es accesible el camino. Y subir en nuestras sillas, aunque sean sillas mecánicas, automáticas, no sé cómo se llama, eléctricas, sí. Bueno, pues se carga la batería, cuesta muchísimo trabajo. Entonces, vamos a hablar de lo que hay arriba en el museo, querían hablar de interculturalidad, pero vamos a hablar también de accesibilidad, porque es un problema que tenemos en Montoro. Se planteó la primera parada de la ruta, la accesibilidad. Entonces se pusieron allí las dos mujeres en silla de ruedas explicando por qué les parecía que robaban la paz, roban su paz los sitios no accesibles. Cómo iban andando, cómo les cuesta tanto ir por las aceras de Montoro, con calles tan estrechas. Cómo de vez en cuando toman la decisión de apartarse en la siguiente calle para que pase el coche o se quedan en medio de la carretera porque no hay más remedio, o si la acera está ocupada con los veladores de un bar, pues no pueden pasar y tienen que ir por la carretera sin más remedio, por la calzada, eso es. Bueno, pues la primera parada fue la accesibilidad de estas mujeres, y como para que un pueblo se pueda generar una buena convivencia, hay que asegurar que todas las personas del pueblo puedan acceder al museo, al ayuntamiento, al centro escolar, al concierto de turno. Entonces la accesibilidad es un derecho, no es un privilegio, y por lo tanto se tiene que asegurar. Allí la gente se echaba las manos a la cabeza y decía, ¿cómo vamos a Llanas Montoro si está lleno de cuestas? Bueno, pues vamos a estudiarlo, vamos a ver qué sitios son importantes hacerlos accesibles y cómo los podemos hacer. Vamos a fijarnos cómo lo hacen en otras ciudades, cómo lo hacen en Bilbao, en Vitoria, en otros espacios donde hay muchas cuestas. ¿No? Entonces se decía, bueno, pues quizá el carril que hay por detrás, que también es accesible, se podía promover menos espacio para el coche en tal calle y si para el otro, una escalera mecánica tal, un ascensor allí, este escalón lo quitan, en fin, que empezaron a salir ideas de cómo poder hacer más accesible algunos sitios para mejorar el acceso de cualquier persona con carrito, con silla de ruedas a sitios públicos, ¿no? Es que además pensar en esas cosas, o sea, dedicar el tiempo necesario para pensar en esas cosas significa otorgar una sensibilidad especial en beneficio de reequilibrar los derechos de la ciudadanía, ¿no? Ese es uno de los grandes objetivos. Estar dos o tres tardes o dos o tres mañanas. Qué chulo, pensando, ¿no? Qué lugares en nuestro pueblo nos dan paz o nos quitan la paz. Pero y qué propuesta tenemos. Tú eso lo dices así y parece una fricada, ¿no? Dices, sí. ¿Qué cosas son las que me quitan la paz? Espérate. Vamos a traducir eso y vamos a desgranarlo, ¿no? Y efectivamente es verdad, ¿no? Es claro. Verdad que... Otro ejemplo interesante que salía es, me quita la paz que los jóvenes estén pintando en las paredes del parque tal, que además es un parque para niños y niñas, y sin embargo van jóvenes y hacen otro tipo de cosas, y el vandalismo, y con eso hubo mucho debate con las asociaciones de mujeres. Dijeron, vamos a preguntarle a los jóvenes. Hay una asociación juvenil en Montoro, y invitaron a esta asociación juvenil y plantearon... ¿Qué tal? ¿Qué propuestas tenéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo veis? Fue un diálogo súper chulo entre asociaciones de mujeres y la asociación juvenil de cómo pues necesitan espacios, pues no solo de esparcimiento, sino de participación activa, de fomentar otro tipo de tiempo libre, que haya actividades que les gusten, actividades de ocio, espacios de ocio, que tampoco tienen mucho espacio. Entonces se generó un diálogo en el que además algunas personas generalizaban, porque los jóvenes tal y que cuanto, y los jóvenes dijeron, por favor, no generalicéis, porque eso no, es violento, nos ponéis una etiqueta que algunos incluso se la creen, y entonces ya se sitúan en ese rol. Entonces fue muy bonito el diálogo entre las personas adultas, la mayoría de ellas mujeres, y la gente joven que participó. Claro, además, me hace pensar esto que estás contando, ¿no? Que en condiciones normales una asociación de mujeres y una asociación de jóvenes con un segmento de edad, una y otro, uh-huh. Probablemente tendrían pocas cosas de las que tener que hablar, ¿no? Sin embargo, ¿no? Partiendo de esa reflexión comunitaria, ¿no? Te das cuenta, bueno, de que casualmente hay más cosas que nos unen que nos separan, ¿no? Uh-huh. Y que además deconstruyen conceptos estereotipados, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que eso también, cuando un joven en este sentido se sienta escuchado y la persona adulta se da cuenta de que, bueno, no es que hayas metido la pata, es que vamos estereotipándolo todo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Exactamente, pues fue muy bonito el debate, porque además varias mujeres tomaron la palabra, porque nos parece que a los jóvenes os importa muy poco, porque es que los jóvenes como luego se tienen que ir, porque es que y le estaban echando en cara cosas a este joven, y este joven se defendió estupendamente, y otras mujeres también se pusieron de este lado y dijeron, oye, pues es verdad, ¿cómo estamos opinando de los jóvenes sin preguntarle a ellos? ¿Cómo podemos ponerle esa etiqueta? Entonces, con el tema de la reflexión de la gente joven en todos los pueblos, está saliendo porque necesitan relevo generacional, porque no asumen... Bueno, pues sabes que siempre unas generaciones echan las culpas a las siguientes de que todo va a ir a peor, porque participan muy poco, les preocupa muy poco, son más machistas, son más racistas, hablan más abiertamente. Bueno, pues en realidad eso ha pasado siempre. Y pues son reflejos de cómo hemos ido construyendo esta sociedad. Están enganchados al móvil, ¿y tú? ¿Estás enganchado al móvil o no? ¿Están enganchados a las redes sociales? Pues si es que hay muchos abuelos enganchados a aplicaciones móviles que están ahí jugando. Entonces la gente joven pues merece mínimo ser escuchada, tener espacio, que no se le etiquete, y pues en ese sentido estamos muy propositivos y propositivas, y en los institutos se está viendo mucho cómo necesitan herramientas, necesitan ser escuchados y escuchadas. Favorecemos, con los institutos estamos trabajando con alumnados de primero de ESO, los más chiquitos y chiquitas, trabajamos habilidades muy básicas como es la escucha activa, la gestión de conflictos, la gestión emocional y la comunicación no violenta. Y es chulísimo cómo empiezan a escucharse, a valorar, a hablar de sentimientos, de necesidades. Es que esas cosas, ¿por qué? ¿Por qué hemos perdido eso como un valor, ¿no? ¿Cómo hemos sido capaces de claudicar en el colegio hay espacio y tiempo, ¿no?, para poder jugar en ese sentido las habilidades sociales, ¿no? Porque luego ya llega al instituto y parece como que es que, bueno, los libros engordan, ¿eh?, y los currículum agobian y etcétera, etcétera, ¿no? Pero que ese tiempo de perder el tiempo para ganarlo, ¿no?, nos está haciendo mucha falta, y a la vista está, ¿no? Sí. De la falta de comunicación. Y si hay algo importante que a mí me parece que hay que ponerlo en carga, es que las crisis, estas últimas crisis que han ido azotándonos a lo largo desde 2008 para acá, que han caído como si fuera un racimo de uva, pum, pum, pum, ¿no?, nos han descubierto algo muy importante, y es el descubrimiento del otro, ¿no? La horizontalidad, ¿no? O sea, cuando las mujeres y los jóvenes son capaces de encontrar un punto, ¿eh?, donde hay un encuentro, ¿eh?, de ahí surge algo que no estaba previsto y que además es bueno, ¿no? Quería comentar algo más al hilo de lo que estabas diciendo y ahora se te ha ido, ¿no? Sí. También en Montalbán hicieron un encuentro muy bonito con jóvenes, iniciativa de un colegio, porque en los colegios públicos hay profesionales estupendos y maravillosos que dedican mucho tiempo a trabajar algunas cuestiones. Sin duda. De vez en cuando hay de todo un poco, ¿no? No se puede generalizar, ¿no? Como en botica, pues resulta, ¿no? Exactamente. Pues resulta que en el cole de Montalbán se dedicaron a hacer un pequeño proyectito y a pintar unos parques que hay en un mirador que da al río, un mirador estupendo donde se ve una parte de naturaleza, pintarlo con los colores del arco iris y de la bandera trans, para hablar de diversidad afectivo-sexual. Al día siguiente fueron vandalizados, fueron los bancos quemados, pintados, hubo a quien le molestó. Bueno, pues las personas más mayores del pueblo, las asociaciones, se pusieron de acuerdo en volver a pintar los bancos y poner en valor lo que habían hecho los niños y niñas del cole. Entonces, importantísimo como darle valor a la iniciativa de los más jóvenes del pueblo y además iniciativas como esas, ¿no?, donde están mucho más abiertas que generaciones más mayores a la diversidad afectivo-sexual, y sin embargo los mayores toman el relevo y dicen, no, esto que no, habéis puesto... Es muy importante que la sociedad se corrija a sí misma, ¿no? Sí, sí, sí. Es mucho mejor a que tenga que venir la administración a ponernos una multa, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, la policía o la Guardia Civil, ¿no? Es mucho mejor que seamos nosotros mismos los que nos autoenmendamos, ¿no? Exactamente. Otra de las cuestiones del proyecto, que era lo que te iba a decir antes, es la propuesta. Empezábamos hablando de discursos de odio y de polarización y de quejarnos, porque cada vez hay más, porque si no eres tú, si no es conmigo, es sin ti, si no... Los discursos de odio y la polarización, ¿no? Y eso genera crispación. Intentamos hablar de alternativas y de propuestas. En vez de discursos de odio, vamos a hablar de diálogo, propuestas de paz. En vez de criticarnos, vamos a hacer crítica constructiva, que estamos muy hartos de oír esa palabra, crítica constructiva, pero a ver quién hace de verdad una crítica constructiva. Lee el periódico. Sí, pero tú, ¿no? Claro, el sí, pero, el pero invalida todo lo que hayas dicho que sí. Al finalizar de la frase y de tu discurso y de la crítica que hagas, tiene que haber una propuesta. Una propuesta en la que además te implique. Porque si la propuesta es para los demás, porque debían de hacer, pues entonces... Sí, sí, pero siempre arrojamos hacia afuera, ¿no?, la responsabilidad, como si nosotros estuviéramos exentas de ella, ¿no? Entonces, otra de nuestras patas es coger al ayuntamiento, a los colectivos sociales y a los institutos, a esos tres agentes, de la gente joven, de la ciudadanía organizada y el ayuntamiento, sentarlos en una mesa y decir, estas son nuestras propuestas de paz. Desde el instituto dicen que tal, desde los colectivos dicen que cual. ¿El ayuntamiento cómo lo veis? ¿Lo vais a difundir? ¿Lo vais a asumir? ¿Cómo asumís estas propuestas que están haciendo estos agentes? ¿No? Entonces los sentamos juntos en una misma mesa y a ver qué hacen y qué propuestas tienen. ¿Pero para el pueblo? ¿Eso ha pasado ya? Sí, ya ha pasado. ¿Y todo bien? ¿O? Sí, además con distintos colores. Sí, ¿no? Bastante bien, sí. Bueno, habrá que ver, pues, la evaluación a posteriori, ¿no? A ver si, claro, si se han dado cuenta, ¿no?, de que es mejor así que no... Claro. Desde esa oposición, porque tú, ¿no? Claro, no. Por ejemplo, en Montalbán ya se ha desarrollado la deriva, ya vio propuesta al ayuntamiento, el ayuntamiento ya ha colaborado con ciertas cosas y está en vías de hacer lo demás. En Montoro también se celebró hace 2 o 3 semanas la deriva, participaron 2 concejales de otro color distinto al de Montalbán y también estupendo, escuchando, tomando nota. Bueno, ya se verá eso luego en qué se concreta, ¿no? Bueno, pues con las propuestas que hicieron las asociaciones de mujeres y escuchando también a los jóvenes. Y en Villa del Río la vamos a tener dentro de 2 semanas. Eso favorece que la sociedad crezca, ¿no? O sea, hay que ser muy poco hábil o muy poco inteligente de no aprovecharse, ¿no? Uh-huh. De que sea tu propia ciudadanía la que se dé cuenta de en qué cosas tenemos que mejorar, empezando por nosotros mismos, ¿no? Claro, porque además no es formular peticiones al ayuntamiento, claro, sino proponer, hacer propuestas para el pueblo. Y entonces los colectivos se proponen a esto, la gente joven para lo otro, el ayuntamiento tal, cada cual tiene que aportar su granito de arena. Qué bueno. No solamente quien ocupa un cargo político tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad. Bueno, no, tiene la obligación, pero la responsabilidad es conjunta. Uh-huh. ¿Veis por qué es tan interesante que esta radio esté aquí? Porque si no estuviera esta radio aquí, ¿qué radio le da la amplificación de lo que está contándonos Mari Carmen? Que además me parece que es un tiempo de creatividad, es un tiempo de crecimiento, es un tiempo... O sea, yo creo que son todo beneficios, ¿no? Es verdad que es un trabajo, es verdad que hay que dedicarle una energía que, bueno, que... Lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que quizás hay que desandar algunas veces el camino para volver a andarlo y andarlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor descubres otras cosas que no habías visto. También tendría que poner en valor que este tiempo lo estamos dedicando ahora mismo a 2 personas contratadas para ello gracias a la financiación de un proyecto de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, aún hoy, a pesar de que esté recortando en muchas áreas, ha mantenido el presupuesto de cooperación internacional, bueno, lleva años recortando, pero lo ha mantenido de 2023 a 2024, que estuvo a punto de recortar muchísimo. Bueno, pues al final no recortó. Es verdad que hubo mucha movilización social y muchas reuniones en el Parlamento andaluz, y bien por unas cosas, bien por otras, rectificaron y no se hicieron recortes. Gracias a eso se ha financiado este proyecto y otros muchos chulísimos que generan paz, convivencia, diversidad, participación ciudadana, que es a lo que se dedica la educación para el desarrollo y a lo que nos dedicamos distintas ONG, que hacemos cooperación en otros países y aquí hacemos educación porque es necesario, claro, vemos la solidaridad necesaria. Muy bien, Mari Carmen, yo creo que ha quedado... hablas muy clarito, amiga. Se te entiende perfectamente. Yo creo que sí, vamos, ¿no? Yo creo que además estamos hablando de cosas muy tangibles, muy concretas, muy... Yo me imagino esa reunión de mujeres y jóvenes enmendándose uno a otro para terminar autoenmendándose y llegando a un punto de equidistancia, de un planteamiento que empieza en un extremo y que termina confluyendo con el del lado, ¿no? Uh-huh. Qué chulo, ¿eh? Sí, sí. Pues mi más sincera enhorabuena, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Porque eso es construir sociedad con valores, ¿no? Uh-huh. Nos parece fundamental también el papel de los medios para dar altavoz a este tipo de iniciativas. Pues claro que sí, hombre. Pues claro que sí, me cacho nomás. Mari Carmen, muchas gracias. Gracias. Nos vemos.